FM Río 94.3. 11:46 de la mañana de este Día del Padre. Feliz día, chicos. Feliz día, papás, a todos. Y además están los papás que, viste, que nos dio la vida. La vida te dio papás. Uno siente el cariño y el amor por esas personas que tenemos cerca, que la siente como un padre. A mí particularmente tengo el gran gusto de que me ha pasado de tener padres y amigos que son casi padres, y ese sentimiento enorme que uno tiene por la gente que tiene alrededor, ¿no? Qué cosa linda. Creo que son las cosas que uno tiene que agradecer. Mirá, esta semana hubo sesión en la Cámara de Senadores de la provincia y el senador departamental Leonardo Diana, senador por el departamento San Jerónimo, hizo mención en la sesión a el tema de la apertura del Instituto del Profesorado número 6, que anda de vuelta ahí, ¿viste? Se recibió casi todo el material, pero está pendiente para abrir. Hay un reclamo fuerte del alumnado para que lo abran, pero así también hay algún reclamo no tan explícito, no tan público, del personal de asistentes escolares que trabaja ahí en el instituto. Por lo que ellos entienden, hay un montón de falencias que deberían corregirse antes de la apertura. Así todo, esto a nivel anecdótico, ¿no? Obviamente eso tiene que estar abierto hace rato, como tiene que estar terminado de una buena vez por todas el hospital. Más allá de todo, tenemos la mitad del hospital que no funciona y tendría que estar ya funcionando hace 4 años por lo menos, completo. Bien. Independientemente de esto, Diana habló en la Cámara de Senadores y esto dijo, escucha. Señora Presidenta, no, brevemente. Hay un proyecto de comunicación que se envió para solicitar al Ministerio de Educación que por favor habilite al nuevo edificio del Instituto de Profesorado número 6, Dr. Leopoldo Chisino Melo, de la ciudad de Coronda. Actualmente ese profesorado, que cuenta con una currícula muy numerosa, con numerosas materias también que de las cuales asisten no solamente gente de Coronda, sino también de Gálvez, de toda la región, y actualmente está conviviendo y está usando instalaciones de lo que era la vieja escuela normal. Edificio que comparte con una escuela primaria y una escuela secundaria. Imagínense lo complicado que es coordinar horarios, coordinar aulas, tratar de gestionar lugares y espacios afines con tanta gente, porque comparte con dos escuelas más. Bueno, este edificio nuevo del profesorado ya tiene su finalización de obra en el mes de febrero. En una oportunidad, cuando fuimos con el senador Miklik y cuando fuimos también, bueno, con otros senadores a plantear a la ministra, ¿no?, algunos aspectos, a la ministra de Educación, dijo que era inminente la apertura. La verdad que es necesaria, que es imperiosa, y que no sé por qué razón no se está habilitando ese edificio nuevo, ya que desde febrero, como bien decía, ya tiene el fin de obra. Así que, bueno, insto un poco a las autoridades del Ministerio de Educación que, de alguna manera, agilice todos los trámites y que puedan poner un poco el puntapié inicial en este nuevo edificio, que ya tiene está pensado con todas las comodidades, incluso laboratorios y talleres que la escuela normal no contaba. Así que era eso, señora Presidente, para solicitar un poco a las autoridades del Ministerio de Educación que empiecen a poner manos a la obra. Gracias, senador Diana. Senador. Bien, era el senador Diana dirigiéndose en el Senado de la provincia esta semana con respecto a esto, ¿no? A la apertura al pedido de apertura del Instituto del Profesor número 6, edificio que ya está aparentemente listo, tiene su final de obra. Reitero, la opinión del personal que trabaja ahí, que ya está trabajando, bueno, es que como que faltarían determinadas cuestiones, pero a su vez se contrapone con todo el alumnado que quiere empezar a usar ese edificio, que obviamente les pertenece, ya está. Y esperemos que se solucione, esperemos que esto salga de una buena vez por todas y que habiliten a la gente a que use Ese majestuoso edificio, el edificio, creo que es el más grande que tiene Coronda hoy por hoy, si no me equivoco. Así que, en la medida que vayamos sumando voces, a lo mejor algún día se les cae la ficha y lo abren. Yo, para mí, ¿qué querés que te diga? Va a pasar este año y lo van a inaugurar más cerca de las elecciones. Viste que en las elecciones inauguran. Ponen un ladrillo, inauguran el ladrillo. Pasa un perro, inauguran un perro. Cuatro, ¿cómo es? Son cuatro patas, tiene pelo, tiene cuatro patas, tiene cola, mueve la cola, hace guay y es un loro, así. Un elefante, bueno. Lo están pateando para adelante para que sea más cerca de la selección. Aunque, mirá, también esta semana, esto ya me estaba olvidando. Esta semana, viste que vino el presidente a Santa Fe. Y entre tantas cosas que hacen público por ahí, viste que tienen que hablar y se tienen que mostrar y se tienen que hacer fotos. El presidente Fernández le dijo al gobernador Perotti que la nación le va a pagar a las provincias la vieja deuda que tienen de coparticipación, que es un fangotazo de plata, realmente, un montón de millones de pesos. Que como es coparticipable con las ciudades de la provincia, también le tocaría, haciendo números, ¿no? También le tocaría parte a Coronda. Entonces, se abre todo un panorama diferente ahí a partir de lo que uno puede pensar le tocaría a Coronda de esto que le tocaría a la provincia. Es decir, no está bien claro los números de esto. Todavía no es, es más, es una palabra, ¿viste? Se dicen tantas cosas y después no se cumplen, pero bueno, tomo del portal Coronda Registrada, que bueno, es del colega Marcelo Colombo, que publicó también esta semana que la provincia va a recibir un monto actualizado que más o menos ronda los 150 mil millones de pesos. 150 mil millones recibiría de esta deuda que está reclamada, que le corresponde recibir a la provincia de Santa Fe, que no es nuevo para nada. Y si haces números conforme lo que más o menos dando vuelta, Coronda recibiría algo así como, ya te digo, 114 millones de pesos. O sea, si se reparte más o menos como las cuentas de Colombo dicen que se van a repartir, Coronda recibiría 114 millones, que con eso, bueno, tiene para ser bastante el intendente. Si con la coparticipación que recibe y encima le descuentan lo de Lenosa, a partir de ahora se hacen, bueno, con esta plata se haría algo interesante. Así que vamos a confiar, esto hablando un poco de la política provincial, vamos a confiar en que nos van a abrir el instituto. A lo mejor con estos miles de millones que reciben del gobierno nacional, terminan el hospital. ¿Quién te dice que en una de esas no se decidan invertir y terminan el hospital? Y le dan a Coronda para que decida el intendente Ramírez, ¿qué cuerno hace con 114 millones de pesos? Lo más rápido posible, porque con una inflación de tres dígitos, imagínate que te va a durar muy poco. Pero, bueno, es bienvenida la plata. Así que una buena noticia para la ciudad de Coronda, si esto no queda en la mera expresión de Fernández, que no sería la primera vez que hoy dice blanco y mañana dice negro, pero bueno, a lo mejor es promesa de campaña, porque a lo mejor Perotti aspira a tener algún lugar de candidatura que bien hace falta en todos lados. 114 millones de pesos sería lo que teóricamente tendría que recibir Coronda de este dinero nacional que viene a la provincia, y la provincia tiene la obligación de repartir, y espero que no haga lo mismo que hizo con lo anterior que recibió, que lo puso en plazo fijo y lo sigue teniendo en plazo fijo el gobernador Perotti. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.